tenemos columna ambiental. Buenos días, Day. Le pido disculpas a los oyentes de Primera Maraña. Pedro es muy buen columnista, así que debían estar esperándolo con ansia. Pero bueno, le agradecemos a Pedro que haya aceptado este enroque de estar cada 15 días los lunes y cada 15 días los miércoles. Así es. Esperemos no confundirnos y no terminar preguntándole a Pedro cosas. O no preguntarte a vos cómo estuvo, qué pasó el fin de semana con Atlanta, por ejemplo. No podría responderte, así que nada. Si querés preguntármelo, pregúntamelo, me vas a dejar en falta. Claro. Pero como no es deporte, esto es columna ambiental. ¿Qué tenemos para hoy? Porque hace mucho no nos veíamos, además. Hacía mucho que no nos veíamos. Y hoy te propongo una dinámica distinta. Te propongo un juego. Apa. En lugar de tener una columna tradi como solíamos tener, te propongo jugar. Porque es lunes, porque hay que ver cómo arrancar esta semana. Porque hay crisis económica. Sí, es demasiado para un solo cuerpo, así que qué mejor que arrancar el lunes jugando. Me gusta. Porque bueno, esta columna ambiental tiene ya su historia y su trayectoria en Radionauta. Y cada elección ejecutiva nos encargábamos de esta columna de analizar las plataformas políticas, tratando de ver lo que se dice y el entrelineado. Porque muchas veces lo que pasa con las plataformas es que hay que leer lo entrelineado, lo que no está explícito, pero que se puede vislumbrar detrás de lo que se dice. Así que la idea es, bueno, abordar este entre líneas, pero abordarlo jugando. Me gusta. Te voy a explicar la dinámica, si querés. ¿Eh? Te puedo explicar la dinámica. Hay dinámica. Sí. Quiero que sepan realmente que esto es sorpresa. Yo sabía que iba a haber un juego, pero no sé nada más que eso, así que me pone en una situación compleja, pues puedo errarle. Podés errarle. Hay toda una dinámica, pero que implica el uso, no solo que yo lea, sino y que vos juegues, sino el uso de audios también. Me gusta. Así que está muy pensado esto. Alta producción. Muy pensado. La verdad que debería patentarlo. Estamos en manos de Saba al 100%, porque si Saba toca un botoncito incorrecto, nos cae el juego. Ah, bueno. Atenta, es mucha presión para ella, pobrecita. Pero bueno, la lógica es así. Yo leí las plataformas. Ajá. Muy pedorras. Muy pedorras, me imagino. Así que lo que te propongo es, yo te leo las propuestas y vos tratas de adivinar, aventurar el candidato. Solo decirte que, para que no te confundas, las propuestas son por partido y no por candidato. Por, o sea, partido, que está bien. Lo que vos tenés que aventurar son los frentes electorales. Claro, el frente electoral, decir, okay, este es X. Bueno, o sea que solo uno es, o sea, solo uno de los partidos sí puede discernir y encontrar una diferenciación entre lo que propone cada una de las listas, pero tenemos una sola lista acá, pero el núcleo más duro, porque de ese partido no solo leí lo que proponía un candidato, sino también lo que proponía el partido. Ok. Así que bueno, pero yo pienso que aventuremos por partido. Bueno, dale. Si te parece, sí. O bueno, si no te acordás el nombre del partido, porque viste que van cambiando. Van cambiando todo el tiempo. Podés decir, bueno, creo que es tal. Pero yo no te voy a responder si la respuesta es correcta, si no te van a responder los audios que nos vaya mandando nuestra operadora Sabayuno. Esto es muy interesante. Sí. Primer candidato. Ajá. Eliminar retenciones a las exportaciones y derechos de importación. Vos decís, ¿de qué forma se conecta esto con lo ambiental? Las principales retenciones a las exportaciones son las ligadas al agro, a la agroindustria, uh-huh, al agronegocio. Entonces, vemos que es un candidato que busca, que sin cuestionar el modelo de agronegocios totalmente contaminante, dependiente de insumos extranjeros, o sea, lo único que está planteando es eliminar las retenciones, favorecer al sector más concentrado del campo. Primera medida de este candidato. Ajá. Segunda medida, financiamiento estatal a partir de un régimen de regalías y concesiones por la explotación de recursos naturales. O sea, financiamiento estatal, sí, a partir de un régimen de regalías y concesiones por la explotación de recursos naturales. Esto está copiado textual. Nada, okay. No está tu intervención. Claro, porque si no, claro, si no diría bienes comunes naturales, no recursos naturales. Obvio. Así que, segunda medida. Tercera medida, promover nuevas fuentes de energía renovables y limpias. Y esto sí, no puse todas, porque bueno, ya sabemos que la solar, la eólica, pero dentro de los paréntesis de energías limpias, enumeraba al hidrógeno verde. Uh-huh. Que recordemos que de limpia y de verde no tiene nada, salvo el nombre, que es hidrógeno verde, es un subproducto de, del combustible fósil, así que tenemos esa tercera medida, sí. Ajá. La cuarta, incentivar las inversiones, esto está copiado textual, por eso la primera, en comunicación, petróleo, gas, litio y energías renovables. Ajá. Me perdí el número que vamos. 4, 5. Reforma laboral de libre contratación y reducción de los costos laborales en el agro. O sea, un sector que precariza a mil, o sea que la mayor parte del trabajo que usa o es trabajo de golondrina o incluso trabajo infantil. Conocemos el caso de Ezequiel Ferreira, un niño de 12 años que era banderillero en un campo y que murió producto de la contaminación con agrotóxicos. Su trabajo se basaba en estar con una banderita delimitando los límites del campo, por lo que sufría contaminación a diario sin ningún tipo de protección. Así que este candidato propone avanzar aún más con los costos, reducción de los costos laborales en el agro. Uh-huh. Encima lo especifica. Y el último, o sea, ya tenés que irlo sabiendo porque es el último, propiciar una agricultura que aplique las buenas prácticas. Esto puede llegar a sonar lindo. Es amplio. De buenas prácticas no tiene ningún tipo de sentido. Las buenas prácticas son medidas que plantean desde algunos estamentos del Estado y desde las empresas para decir, bueno, ya que es medio malo contaminar con agrotóxicos, apliquemos buenas prácticas, que de buenas prácticas no tiene nada, porque la contaminación es contaminación igual, se contaminan napas freáticas, se contaminan territorios, se contaminan personas, básicamente. Aventurar. Ay, no, es difícil porque es muy difícil. En la práctica es la política de Estado casi, en la práctica concreta, digamos. Pero vos pensalo así. Pero es un ¿quién lo vendería? Esa claro, es la pregunta. Un candidato que lo está vendiendo, esto es lo que yo propongo, y no tiene pelos en la lengua para hablar de hidrógeno verde, litio, derecho de retención a las exportaciones, avanzar, plantear que el hidrógeno verde es una limpia, la reforma laboral, de los costos laborales. Sí. Me voy por el lado más Milei expert por alguno de esos sectores. No me acuerdo si expert. Expert al final va con Larreta, ¿no? Entonces no tiene. Vamos con La Libertad Avanza. Vamos a escuchar. Le pedimos a Saba el audio número uno que vas a encontrar la respuesta ahí. ¿Cuál es este? Provócame. ¿Soy acaso Shazam de la música melódica de tías? Coqueteando junto a él, vi a Victoria Villarruel, pero sus ojos se clavaron en mí. Me miró y me empezó a decir: yo lo que quiero es dolarizar. Y prende fuego el Banco Central con una economía liberal. Vótalo en agosto, vótalo en octubre, porque estoy harto de pero. Vota mi ley, ya fue. Vota mi ley. Tengo sentimientos encontrados porque gané, pero qué fuerte qué fuerte lo de qué recién. Fuerte, nos valemos del programa de Pedro Rosenblatt, que la gente estuvo mandando jingles, estuve muy consumidora de esa parte del programa. La gente es muy inventiva, hay creatividad en Argentina. a veces mal utilizada, como en este caso, pero bueno, hay creatividad, podemos dar cuenta de eso, muy gracioso, pero siento que se me pegó, siento que ya se me pegó y tengo miedo de estar por la calle cantándola sin querer. Y o caminar por el Olga Vázquez, tipo, vota Milei, ya fue, no puede ser muy peligroso esto. Bueno, pero bien, empecé ganando, eso me gusta. Sí. Me gusta ganar. Vamos con la segunda. A ver. Que esta es larguita, voy a tratar de leer rapidito. Sí. Vamos a empezar con el núcleo duro. Okay. Con la carne, el juguito. Abajo la megaminería a cielo abierto, fuera las multinacionales imperialistas, contra toda actividad saqueadora y contaminante, expropiación de esas firmas sin indemnizaciones y que reparen los daños causados, prohibición de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos, prohibición de megagranjas porcinas, defensa de los humedales, prohibición de desmonte, anulación del proyecto de saqueo del mar argentino por parte de Equinor. Después plantea renacionalización sin pago de toda la industria hidrocarburífera por una empresa nacional estatal única que funcione bajo control y gestión de sus trabajadores, nacionalización sin indemnizaciones y bajo administración y control de trabajadores de la banca, del gran capital agrario e industrial y la minería, restatización de todas las privatizadas bajo control, administración y gestión de los trabajadores y usuarios, no pagar la fraudulenta deuda externa. Vamos a volver a leer en el entreliñado. Si proponemos no pagar la deuda externa, vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver con lo ambiental? Básicamente la deuda externa se paga con la extracción de lo que ellos llaman recursos naturales, lo que nosotros de nuestra vereda, de nuestro lado de la mecha, llamamos bienes comunes naturales. Pero bueno, yo creo que esta está fácil. Esta está más fácil. Estaría entre dos, un frente electoral y un partido que se presenta solo, pero la verdad que no la he escuchado a Manuela hablando mucho. Me tiro al FITU. Vamos a escuchar, Saba, por favor, en controles nos pone el segundo jingle. Yo quiero votar a la izquierda, pico de caño, Miriam Bregman, para alegrar mi corazón. Vengo bien. Venís bien, venís. Vengo bien, me gustó este jingle. Creo que tiene va más a lo, me parece que el anterior, el de Milei, tenía la particularidad de como que te llevaba por distinto lado. Acá nada. Votar a la izquierda, viva la revolución. Sí. Va como le falta metáfora, tal vez. Sí, sí, sí, no tiene mucha metáfora, pero bien, o sea, porque había otro jingle de la izquierda, pero ya eran como no más a tono. Por ahí, no eran tan divertidos, este es como más pegadizo, yo es pegadizo. Creo que iba en la línea de tratar de sacarte el bota, Milei. No lo vuelvas a cantar, no. Pero bueno, vas 2-0, muy bien. Ahora, por ahí, esos son los más extremos. Acá empieza lo más difícil, acá te quiero afiladísimo. Acá puedo errarle, acá puedo errarle. Acá puedo errarle, tercer candidato. Vamos con las propuestas. Uh-huh. Que se modifique la ley de arrendamientos rurales, con límites estrictos a los que se puede cobrar por el alquiler de las tierras. Ese. Sí. Digo, quiero que sepan que es lo que encontré en el plan ambiental. Algunas plataformas era muy poco lo que había. Okay. El segunda propuesta, aumentar los derechos de exportación a la producción primaria en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, sin afectar la rentabilidad de los productores. Okay. Acá entra la Pampa Húmeda, no cuestiona el modelo agrario, solo plantea como aumentar las retenciones que se le cobran, pero que no afecte la rentabilidad de los productores. Uh-huh. Tercer propuesta, establecer mecanismos que permitan cancelar la deuda en el cortísimo plazo. Eso es la propuesta. Sí, me encanta. Usa la palabra cortísimo. Cortísimo, no sabemos dónde va a salir la plata. Cortísimo. La idea es que es cancelar rápido, porque la deuda hay que pagarla, ¿no? La deuda se honra. Cuarta propuesta, hacer un acuerdo social que establezca mercados de referencia plausibles con nuestro buen vivir. Ajá, está bien. Acá se mete el suma causao, pero medio mal utilizado. Sí, sí. Rari. se empieza a poner rara la cosa. Y cierra, esto no tiene que ver con lo ambiental, pero como me gustó tanto, me parecía tanta poesía junta y que quizás te podía llegar a dar una pista de por dónde iba, te lo traje porque la poesía hay que celebrarla. Sí, siempre. Como ante otros momentos de horas aciagas, nuestro pueblo... ¿De qué? Perdón. De horas aciagas. Ajá. Nuestro pueblo será capaz de que a una negra noche le suceda un luminoso amanecer. A la pelota. Hay doctrina, hay voluntad, hay fuerza, hay un plan. Mira, venía pensando en unas cosas, a lo último, esa poesía me lleva para otro lado, sobre todo que haya doctrina. Eso te tiene que... Sí, la doctrina es la doctrina. Porque en un momento dije, será Jesús. Digo, será el lado más de Jesús y libres. Por, ah, pensé que es Jesús. No, Jesús. De la parra. De la cruz. No, y Unión por la Patria. No sabría decirte dentro de las internas cuál... No, era por partidos. A Unión, yo me voy por Unión por la Patria. Vamos a ver, Saba, por favor. Nacionalero. ¿Cómo? Sí. Tengo que elegir entre tantos Teletubbies. Yo quiero votar un peroncho de verdad. Porque Grabois es un progre y Massa es un cheto, nos están cagando. El general se revuelca en su tumba, yo ya no puedo soportarlo. Y ahora sé que a los de la OCD y a esos radicales ni los quiero. ¡Ah! ¿Por quién votaré? Peronismo yo quiero tener. Guillote Moreno. ¡Vale! ¡Gente chata! Prefiero termos. Guillote Moreno. Si sos gorila, chupame un huevo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Escándalo! El peor que... ¡Esta ya ganó! ¡Basta! Porque el árbol se conoce por los hilos. Nunca puede ser peronista. ¿Viste arreglo con el jingle? Guillote Moreno. ¡No, flaco! ¡No! Me extraña. Me dejé llevar por el doctrina. Mainstream. Me dejé llevar por el mainstream. Dije, bueno, capaz que quieren hacerse aparte, parecer yo intent... más. Sí, lo de la doctrina era clarísimo. Era clarísimo. Con la poesía. ¿Cómo lo estás diciendo con la poesía? Porque peronismo queda uno solo y es el de Moreno. Por favor, Moreno doctrina, la Rosada. Plan. ¿Cómo? No, estuve mal. Me dejé llevar por el mainstream. La cuando... verdad, diciendo, bueno... Pensé de que estábamos más afilados con Guillote Moreno. Sí, que, venimos siguiéndole de cerca. Que es un amigo de la casa. Venimos siguiéndole de cerca la campaña, Guillote. Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir, a ver. Vas dos, erraste uno, en promedio venís ganando todavía. Vengo bien, 2-1. Vamos a ver cómo sigue la cosa. El próximo candidato o partido plantea. Debemos ir hacia un sistema de equilibrios entre capitalismo para producir bienes y servicios y capitalismo para producir comunidad. Uh-huh. Rarísimo, capitalismo que produce comunidad. Para el capitalismo comunidad. De todo. Rari. Confusión. Política y confusión. Lo que tiene que haber es articulación y regulación por parte del Estado. Allí donde muchas veces el mercado excluye y abandona. Uh-huh. Empieza, no cuestiona el capitalismo, dice que puede haber un capitalismo que capitalismo produzca comunidad. Bueno, ese ya me va ayudando. Sí, sí. Segunda propuesta, promover un salto histórico en el valor de las exportaciones 2024-2028. Esto también puede llegar a dar un pantallazo donde para dónde va este candidato, partido, porque, bueno, ¿cómo daría un salto histórico en el valor de las exportaciones? Y profundizando el modelo de agronegocios, profundizando la extracción de bienes communities, commodities. Bienes comunes y vendiéndolo como commodities en los mercados internacionales, así que eso ya da un tanteo de para dónde va esta personita. Desarrollar una política de adaptación y mitigación al cambio climático. Esa es toda la propuesta. No es que hay una propuesta detrás abajo de esto. Es estar. Pensemos, pero es raro porque vos decís, pero el agronegocio es uno de los sectores que mayor produce bueno, cambio climático. Por eso, bueno, hay que pensarlo. Hay que pensarlo sin cuestionar al agronegocio. Acompañar el desarrollo de la minería sostenible como puntal de desarrollo regional y nacional, preservando el cuidado del medio ambiente. Para quienes se suman ahora, les digo, yo no es mi propuesta, de ahí secretaria de ambiente. No, por favor. Bueno, teníamos a Compañía del Desarrollo de Minería Sostenible, sí. Puntal para el desarrollo. La minería sea un puntal para el desarrollo regional y nacional, preservando el cuidado del medio ambiente. Sí. Confusión, la minería sí o sí necesita para separar la roca del mineral el uso de cianuro. Así que sostenible, cuidado del medio ambiente y minería... está complejo. Está complejo, no sé qué proponen separarlo. ¿De qué forma proponen separarlo? Porque la mega minería sí o sí necesita el uso de cianuro. Rarísimo. Por último, desarrollar nuevas políticas agrícolas para consolidar el liderazgo global. El liderazgo con las políticas... Bueno, en fin. Bueno, acá la cuestión... Minería sustentable, capitalismo con cara humana... Eso da información. Unión por la Patria. Vamos a ver si le pegué. Yo creo que esta vez sí le pegué. ¿Cómo le recomoré? 3 años y medio yo voté por él. Te amo. Me lo pedí a la jefa, fui a obedecer. No, fue ya. Y ya lo sé, la pandemia, la deuda, ¿qué más iba a ser? Es Pimpinela. Pero te juro, no quiero tragarme otro sapo esta vez. ¿A quién voto? Grabois. Pero ella quiere a Massa. Ya sé. No gana. ¿Y qué? Prefiero el voto a Massa y que no gane Milei. No voto a Massa, a Chivo, a Tolosa. No voto a cualquiera, pero no a Larreta. Jamás lo votes a Milei. Me fumo, votar a Scioli, a Aníbal Fernández. Lo voto a Cafiero. Es demasiado, ya lo sé. Durísimo, pero bueno, bien, un punto más a mi favor. Era un jingle La Masa que medio que le tiraba, sí, cuando y como que yo creo que de acá a 4 años, las próximas elecciones, puede ser que alguno de esos nombres que nunca votaría, puede llegar a estar en la misma lista. Puede ser. Puede ser que la Unión por la Patria o como se quiera Unión llamar. Por el Cambio. Unión por el Cambio o el Cambio de la Patria. Puede pasar eso. La política argentina da para muchísimas cosas, el peronismo. El movimiento es amplio, dijo el general. Exactamente, así que bueno, 3-1, Pablo, remontaste. Sí, Moreno, me dolió. Me dolió que haya sido con Moreno, me dolió que le haya cerrado con Moreno y cómo no le supe leer la palabra doctrina. La verdad que sí. Y vamos con el último, con la última, si puede, ya nos recontra fuimos. Sí. Pero bueno, ya fue, sabíamos que esto podía suceder. Sabíamos que podía suceder, Podía pasar. Bueno, este partido propone... Ajá. Para lograr el despegue de la economía en todo el suelo argentino, avanzaremos en un plan de transporte, infraestructura y telecomunicaciones que permita integrar y reducir los costos de logística. Vos decís, ¿qué onda plan de transporte? Necesitamos transporte público. Ajá. Pero este punto lo traje a colación porque habla de transporte, infraestructura y habla de reducir los costos de logística. Claro. Reducir los costos de logística implica desarrollar infraestructura al servicio de la extracción de commodities hacia los mercados internacionales, porque ahí importan los costos de logística. Por ende, implica seguir profundizando el modelo extractivista actual y donde todo se piensa en pos de los mercados internacionales. Segunda propuesta. Eliminaremos las restricciones que detienen el potencial de la agroindustria y de las economías regionales. Ajá. Y mejoraremos la infraestructura y conectividad rural para aumentar la competitividad del sector. Habla de agroindustria, mezcla. Sí, sí. Como el sector de agrícola es toda la agroindustria. No hay más. Habla de economías regionales, pero bueno. Tercera propuesta. Impulsaremos una minería transparente. O sea, que donde te digan, mirá que te estás chupando cianuro, básicamente. Claro, sería eso. Claro, es buena. Te contaminan, pero te lo dicen. Mirá que yo te estoy contaminando. Mirá que esto es malo. Claro. Con altos estándares ambientales estándares ambientales rarísimos y beneficios sociales. Ok. Trabajaremos junto a las provincias para generar las condiciones necesarias que posibiliten el desarrollo sustentable del sector. Uh-huh. Rari. Todo sustentabilidad, bien, minería raro. Transparente, altos estándares ambientales. No sabemos quién puede haber escrito esto. Alguien que entienda el tema o que tenga una visión piola, quizás no. Cuarta propuesta, mejorar la competitividad del sector energético será clave para asegurar el abastecimiento interno y el desarrollo de todos los sectores productivos. Potenciaremos la exploración y explotación de hidrocarburos e impulsaremos con igual interés el desarrollo de la energía renovable y la transición energética de los sectores productivos. No transición energética para todos. No. Pensaba de sectores productivos. Está bien. Para nosotros, vela. Carbón. Vele carbón. Y por supuesto cianuro. Y la última propuesta es proteger la sustentabilidad ambiental. Será un pilar transversal del desarrollo productivo. Debemos armonizar las estrategias de crecimiento económico con el uso sustentable del ambiente y de sus recursos. Uso sustentable del ambiente. ¿Escuchaste bien? Es muy bueno. Es muy, no sé de dónde decir que bueno. Es pero... bueno, pero en términos de la es una cararrotez, porque tiene palabras muy lindas, muchas palabras muy lindas, usadas para decir, vamos a seguir haciendo mierda todo, pero usa palabras lindas. Ahora, lo lees entre líneas, como decías, bueno. No sé, ponele, la sustentabilidad no es una palabra linda, está cuestionada. Para la gente. Pero te están diciendo que van a usar el ambiente. Sí, o sea, sí, me gusta lo del uso sustentable del ambiente, es como un abuso. Claro, como si el ambiente estuviese ahí para que nosotros le es como si es como vas a hacerlo de manera... Vamos a destruirlo, pero eso, como la minería transparente. Claro, pero por te eso... Te lo avisamos. Te hago mierda, pero te aviso que te hago mierda. No te voy a negar que te hago mierda. Parece sincero, al menos. Eso es responsabilidad afectiva. Eso es responsabilidad afectiva, totalmente. La verdadera responsabilidad afectiva. Bueno, seguimos. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son realidades globales a las que nuestro país... No escapa, no. El planeta es uno solo. No podemos escapar de la contaminación. Y aparte, gracias por decirnos que son realidades. Sí, lo veo en el cotidiano. La semana pasada pasamos de 2 grados a 30. Las abordaremos... Acá viene la propuesta. Acá viene lo jugoso. Lo jugoso del... Las abordaremos con una estrategia climática a largo plazo para reducir emisiones, potenciando el flujo del financiamiento local e internacional para proyectos de acción climática, con planes de reestructuración y preservación y uso sostenible de la biodiversidad. Rarísimo todo. Es todo muy raro. A mí lo que me pasa con esta podría ser, por un lado, podría ser La Libertad Avanza, porque tiene muchas palabras sin ninguna, digamos, como que dice mucho, pero sin... Habla mucho sin decir nada. No sé cómo esa cuestión de muy rimbombante todo, pero en el fondo, ¡y! No hay nada. Capitalismo verde. Ya está sacado. Por descarte diría que es Juntos por el Cambio, solo por descarte. Las políticas y la forma de que está redactado no me parece Juntos por el Cambio, pero puede sorprender. Cerrás en Juntos por el Cambio. Y por una cuestión medio de descarte lo vamos a hacer, y no se me ocurre sino quién podría ser. Bueno, antes de escuchar el jingle, digo, solo para seguir hablando en esta lectura entre líneas, esto último que planteaba de avanzar en proyectos de acción climática, financiamiento internacional, básicamente es lo que propone el Banco Mundial, que es el capitalismo verde, que es comercial inclusive con la contaminación. Así que por más que suene lindo, no suena lindo, nada que venga del Banco Mundial puede ser lindo. Nada que esté dentro del capitalismo puede serlo tampoco, pero vamos a escuchar tu respuesta, porque es lo importante, si ganaste o no. A ver si gané. Las mañanas, junta la tropa y se pone a trabajar. A los narcos los va a meter en cana, y sin dudar va a terminar con los K. Por fin la joda se la va a acabar. A votar a la reta. Porque la reta es lo más tibio que hay. Es lo más tibio que hay. Se anima más. Era la pato. Era la pato, la pegaste, dijiste Juntos por el Cambio, lo cual está bien porque es como... Es la coalición. Es la coalición. Que... este jingle iba más en la interna interna. A la interna que se está disputando ahí también, a plomo. Se están dando con de todo. Gané, le erré con Moreno, eso va a ser un peso durante todo el día. Eso no te lo vamos a perdonar en la radio. Yo no me lo perdono. Porque podría haber errado a otro, pero a Moreno. Amor, ¿cómo la doctrina? ¿Quién sostiene la doctrina de Perón? Moreno si llora. No es Moreno. La verdad que después de haber cantado tanto tiempo ese maravilloso jingle, Moreno le da Perón a tu Moreno vida. La verdad que duele que te hayas equivocado justo con Moreno, pero bueno, no queríamos dejar de traerles, por más que sepamos que en muchos casos las plataformas son cosas que suenan bonitas, no sé, por ejemplo, me acuerdo todavía de la columna ambiental que hicimos en las elecciones pasadas, en el 2019, donde yo te planteaba, me sorprendió que en ese momento el recientemente creado Frente de Todos hablase de agroecología y de buen vivir en su plataforma. Hoy por hoy Unión por la Patria ya no habla ni de agroecología ni de buen vivir, o sea no, que ya blanquearon para qué lado se han ido orientando cada vez más, porque digo, no es que empezaron a la izquierda y se fueron a la derecha, empezaron en el centro derecho y se fueron a la recontra derecha, pero sí da un poco un panorama de que bueno, ya hoy por hoy no necesitamos ni siquiera hablar de buen vivir o hablar de agroecología. No tratamos de no dejarnos guiar por cuestiones coyunturales más de tipo eleccionario y del calendario que nos proponen otros, donde nos hablan de elegir, que no elegimos nada en realidad, pero bueno, no podemos escapar de la realidad que estamos viviendo en términos de que bueno, es un morbadeo mediático que se nos juega la vida en esto. Quienes construimos otras realidades, otras cosas, sabemos que en esto no se nos juega mucho o no se nos juega demasiado quienes estamos desde otra realidad, desde otro lado de la mecha, entendemos eso, pero bueno, y solo para terminar la columna, recordar una frase que me dijo un día una amiga, que en las elecciones de 1999, cuando parecía también que se estaba jugando un montón, salieron con una campaña que decía votá lo que puedas, construir lo que quieras, así que desde, por lo menos desde esta columna, y supongo que desde este programa también, invitamos a construir esos otros mundos que queremos y que sabemos que son posibles, pero bueno, necesitamos traer esto porque mucha payasada, mucha ridiculez, mucho sinsentido encontramos en las plataformas políticas, y bueno, no queríamos dejar de compartir la ridiculez, las payasadas que se encuentran en esas letras muertas que son las plataformas políticas. Diana Melón, muchísimas gracias por la síntesis que has hecho de todas las plataformas.